Capítulo 23. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. Cae la noche. Iluminados por las llamas de dos grandes pebeteros, un par de soldados armados custodian la puerta de entrada de la penitenciaría. En medio de una de las salas del interior arde una hoguera a cuyo alrededor duermen varios prisioneros. Solo José, apartado, ten misericordia de nuestras vidas, Dios mío, y con los brazos en alto, protégenos de todos los males. Ora a su Dios con discreción. Que yo sea siempre un instrumento en tus manos, Señor. Ilumina mi camino. Protege a mi familia. Protege a mi padre. A mis hermanos. A Benjamín, a Dina. Los moradores del campamento hacen vida al calor de las fogatas. Claro que vale la pena pagarle al hombre para saber dónde está José. ¿Te volviste loco, Judá? Es obvio que ese mercader está mintiendo, no sabe nada. Simeón. Solo quiere quitarnos lo que pueda. José debe estar muerto desde hace mucho. ¿Y cómo puedes estar seguro de eso? Rubén. ¿Y si no lo está? Es la única oportunidad de ver a José de nuevo. Tengo mucho miedo de esto. Si nuestro padre descubre lo que hicimos, no sé de qué es capaz. Leví tiene razón. Si lo descubre, después de tanto, ahora que ya se conformó, vamos a dejar a José muerto como está. Ustedes dos continúan siendo los mismos. No tienen corazón, no tienen consideración. Nuestro padre estaría muy feliz si pudiera ver a José de nuevo. Él vive repitiendo eso. No voy a dejar que remuevan el pasado de esa forma. ¿Y quién lo va a impedir? Por favor, bajen la voz. Nos pueden oír. Voy a conseguir lo que Yetur quiere. Voy a descubrir lo que pasó con José. Judá, cueste lo que cueste. Abandona la tienda. Yo estoy con Judá. Lo van a ver. Lo vamos a lograr. Le sigue Rubén. ¡Judá! Afuera. ¡Judá! ¡Judá! Te voy a ayudar, hermano. Tengo unos ahorros. Mañana buscamos la forma de hablar con Yetur. Tal vez pueda decirnos dónde está José. Tal vez nuestro hermano esté vivo en algún lugar del mundo. Qué bueno que piensas así, Rubén. Porque estoy dispuesto a aceptar las consecuencias para reparar nuestro error. Incluso contarle a nuestro padre lo que hicimos. Dentro. Esto no puede ocurrir, Levi. Estamos perdidos, tenemos que hacer algo. ¿Pero qué, Simeón? ¿Dónde encontraron al mercader? En Hebrón, en la calle cerca del comercio, muy temprano. Tenemos que llegar antes que Rubén y Judá. Yetur no va a vivir para contar lo que pasó con José. El sol del amanecer muestra los paisajes cercanos a la ciudad de Hebrón. Allí, muy de mañana, Yetur, el tratante de esclavos, camina por la plaza y calles del mercado. Pasea relajado, prestando poca atención a los productos ofrecidos por los mercaderes en los puestos de venta. Simeón y Leví han llegado a la plaza y buscan al tratante. Yetur es un hombre alto, de rasgos semíticos, nariz aguileña, con bigote ancho y barba estilo soul patch, consistente en una perilla corta entre el labio inferior y la barbilla que no llega a poblar el mentón. Sus ojos resaltan con detalle debido a que pinta de oscuro las órbitas oculares aplicando el kohl, una mezcla elaborada con agua, galena, plomo y otras sustancias usada por hombres y mujeres como maquillaje y protector solar en Egipto y pueblos de Medio Oriente. Viste ropa amplia y oscura que ciñe a su cuerpo mediante un ancho fajín bajo el que guarda una visible espada corta. Cubre la cabeza con un litam de algodón en color negro enrollado a la frente y sujeto por una tira de tela a juego con la vestimenta que le protege de las tormentas de arena y los rayos solares. El turbante que rodea el pescuezo cuelga flojo por debajo de la barbilla, dejando destapado parte del cuello inferior y el rostro descubierto. Ya se fue. Ahora vas tú, Levi. Intenta distraer a Rubén y a Judá como acordamos. ¿Crees que es lo correcto, Simeón? Sí. ¿Quieres arruinar todo ahora, Levi? ¡Anda, anda! ¡Ya estamos perdiendo tiempo! En el palacio. Faltan 3 días, mi adorado. Tani. 3 días para la celebración de la fecha de su nacimiento. Practica un masaje al faraón acostado en su lecho. Los años están pasando tan deprisa. El pueblo debe estar ansioso por saber quién recibirá su perdón el día de su aniversario. Tengo que consultar al oráculo sobre esa cuestión. ¿Por qué no pregunta si Asenet puede ser perdonada? ¿Vas a insistir en ese asunto de nuevo? Merece una oportunidad, mi señor. Apophis se yergue. ¿Cuántas veces tengo que repetir que lo que Asenet hizo fue imperdonable? Atentó contra el orden cósmico. Pero el tiempo pasó y la furia de Set no se abatió sobre nosotros. Si el dios de la noche la perdonó, ¿por qué no usted? Tani, te lo voy a repetir por última vez. Deja de hablar de Asenet. Sé que era tu dama preferida, pero abandonó el sacerdocio. Debería agradecer por estar viva. Entonces el juicio. Dele a Senet la oportunidad de defenderse. Por lo menos eso, mi venerado Apophi. Mi respuesta ya la sabes. Es no. Acostumbro perdonar a un condenado y ejecutar a otro. Si hablas de nuevo de Asenet, en 3 días estará muerta. Con irritación, el soberano se levanta dirigiéndose a los sirvientes para vestir una fina capa que le colocan sobre la espalda, tras lo cual abandona el dormitorio real. La reina, entristecida, permanece pensativa y preocupada. En la cantera de la prisión, los reos trabajan la piedra. El copero duerme en el cuarto del alguacil. Por el contrario, el panadero en pie parece turbado. Se despoja de una pulsera de abalorios de piedra. Necao se incorpora. ¿Qué pasa, Tot? ¿De mal humor tan temprano? Tuve un sueño horrible. Apenas pude dormir. También soñé esta noche. Pero no puedo entender lo que quiere decir. Ni yo. Estoy intentando descifrar lo que mi sueño significa. Pero no puedo. Entra José. Buenos días, señores. Portando una bandeja con comida. Buenos días, José. Mandé a preparar una tarta de frutas frescas. Le aseguro que ahora, señor Todd, le va a gustar. Coloca los alimentos sobre la mesa. ¿Pero qué pasó, señores? ¿Por qué están así con el semblante tan entristecido? No te importa, esclavo. Todd y yo tuvimos sueños extraños anoche. Ninguno de nosotros puede entender el significado. Creo que nadie puede interpretarlos. La interpretación de sueños le pertenece solo a Dios. Ya estás hablando de ese Dios que no se puede ver. Un Dios que no se puede ver, Necao. ¿Crees que tenga poder para algo? Cuéntenme lo que soñaron. ¡Solo eso me faltaba! En mi sueño había una vid delante de mí. En la vid habían 3 ramas de las que brotaban flores. Los racimos producían uvas maduras y yo tenía la copa del faraón en mis manos. Y las uvas las exprimía en la copa y se la daba al faraón. José escucha con atención y piensa profundamente en el significado. Esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. En 3 días el faraón lo va a rehabilitar y lo reintegrará en su cargo. Y volverá a darle la copa en la mano, como siempre lo hizo cuando era copero. Por Osiris, ¡qué interpretación tan maravillosa! ¿Cómo puedo agradecértelo? Recuérdeme, Necao, cuando salga de aquí. Sea bondadoso conmigo, se lo pido. Háblele de mí al faraón y ayúdeme a salir de esta prisión. Fui robado de la tierra de los hebreos y no hice nada para que me pusieran en este lugar. Te recordaré, José. Si fuiste capaz de interpretar el sueño de Necao, vamos a ver qué dices del mío. Bueno, cuénteme lo que soñó. Soñé que llevaba 3 cestos sobre mi cabeza. La imagen. se representa. En el cesto más alto había todo tipo de manjares que acostumbraba a hacer para el faraón. Panes, pudines, tartas y otras delicias del arte de un panadero. Hasta que, de repente, surgieron muchas aves del cielo y me atacaron. Las aves se comieron todo lo que estaba en la cesta de mi cabeza. Decenas de cuervos se abalanzan sobre el panadero. Los pájaros revolotean alrededor, volando a baja altura y lanzándose en picado hacia los cestos dorados. Son aves negras de mal agüero que pican, tiran y destrozan los manjares que Tod porta sobre la cabeza. Después desperté. José, muy concentrado. Entonces, ¿qué significa mi sueño? Cavila y reflexiona sobre el relato de Tod. ¿Por qué esa cara? ¿Puedes o no interpretar ese sueño? Discúlpeme por lo que le voy a decir. Con la mirada baja y suma tristeza. Pero esta es la interpretación de su sueño. Duda en contestar. Los tres cestos son 3 días. En 3 días el faraón mandará a que le corten la cabeza. Y será colgado en un madero. Ahí las aves comerán su carne. Empuja a José, agarrándole por la pechera. ¡Canalla! ¡Estás jugando con algo serio! ¡Yo te mato! Lo siento mucho, señor Tod. ¡Mentiroso! ¡Descarado! ¡El que va a morir eres tú! Le atrapa por detrás y estrangula su cuello. Por favor, señor Tod, tenga calma, por favor. Por favor, suelta a José, Tod. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes impresionarme, eh? ¿Imponerme miedo? ¡Tú no eres nadie! ¡Lo que sale de tu boca no tiene ningún valor! ¿Estás diciendo eso porque la interpretación del sueño no fue buena? ¡Nada de eso! ¡No confío en el extranjero! ¡Solo quiere perjudicarme! ¡Quiere que no muera! ¡No es verdad, señor! ¡No es verdad! ¡Entonces confiesa, José, que solo fue una broma! ¡Deja a José en paz, Tod! ¡Vamos! ¡Confiesa! José. Desgraciadamente no lo fue. Lo siento mucho. No puede respirar. Solo dije lo que va a suceder. Aprieta con más fuerza. ¡Desgraciado! ¿Qué gritos son esos? Entra Senev. Agarra a Tod. José, sal de aquí ahora. Espérame afuera. Y libera a José. ¡Suéltame! Tira al agresor sobre el camastro. Si el comandante Putifar supiera lo que estás haciendo aquí, Tod, probablemente te quitaría el derecho de preso especial. Terminarás en la pedrera, debajo del sol fuerte, castigado igual que los demás presos. ¡Eso es lo que quieres! Solo fue un malentendido. ¿O no, Tod? No, no quiero. No tiene que llamar al señor Putifar. No va a volver a pasar. Me parece bien. El carcelero jefe se marcha. Tod se levanta airado. Ese José me las va a pagar. ¿Viste lo que dijo Necau? Que el soberano me iba a cortar la cabeza. Nosotros le pedimos que interpretara nuestros sueños. Imagínate, si un hebreo ignorante va a tener el don de la interpretación. Claro que dijo eso solo para provocarme. José no sabe nada. Él no sabe nada. Interpretar sueños. ¿Pero qué historia es esa, José? Dios me dio ese don, Zeneb. Puedo descifrar el significado de los sueños. Pero la interpretación viene de Dios. ¿Y cómo sabes que no te equivocas? No lo sé. Solo tengo fe en lo que Dios me dice en mi corazón. No pasa todo el tiempo. Pero cuando pasa, sé exactamente lo que el sueño quiere decir. ¿Entonces el panadero morirá en serio? Por desgracia, sí. ¡Debiste haber mentido! ¡Debiste haber dicho que no sabías nada! ¡Inventar otra cosa! ¡Casi te mata, José! No, no sería correcto, Zeneb. Él me pidió la interpretación y Dios me inspiró. Yo tenía que decir la verdad. La verdad es que Tod está marcado para morir. Por favor. En Hebrón. Piensa en mí. Elisa, muy débil y yacente. Por favor. También soy tu hijo. Arropada en su alcoba. Mi padre y yo te necesitamos mucho. Y en compañía de su tercer hijo. Aún eres joven, Selah. Con corazón bueno, igual que el de tu padre. Por eso es que le agradas a Dios. Cuando ya no esté más aquí, Quiero que continúes siendo un buen hijo. Un hijo obediente. No hables así, madre. Parece una despedida. Ya no me queda mucho tiempo, hijo. No, madre. En el mercado, Rubén y Leví caminan al encuentro de Yetur. Llevan dos cabras y dos ovejas. ¿Crees que venga Judá? Claro que vendrá. Ese mercader no va a perder la oportunidad de negociar por nada. Vamos a encontrarlo un poco más adelante. ¡Judá! ¡Rubén! ¡Judá! Hermanos. Leví, ¿qué haces aquí en Hebrón? ¿Viniste tras de nosotros? Sí, hermano. Cuando me di cuenta, ya habían partido del campamento. ¿Y viniste hasta acá para qué? Lo pensé mucho en la noche y decidí que quiero ayudar. Pensé que estabas del lado de Simeón, que no querías saber a dónde se fue José. Prefiero no saberlo, Judá. Pero ahora que Yetur apareció, tal vez haya una forma de reparar nuestro error. Muy bien, Leví. Eso me llena de orgullo. Al otro lado de la plaza, Simeón espía al esclavista. En la casa de Elisa. Prométele a tu madre que vas a seguir el buen camino. Que vas a honrar mi memoria y la de tu padre. Vas a estar bien, madre. Solo tienes que comer un poco. Estás tan débil. Sela. No puedo más, hijo mío. Acaricia la mejilla de su madre. La muerte de tus hermanos fue un golpe demasiado duro. Ya no tengo fuerzas. Ahora, prométeme que vas a ser un buen hijo. Tu padre te necesita más que nunca. Te lo prometo. Pero no puedes morir. Ve a llamar a tu padre, hijo. Ya no tengo mucho tiempo. Pero, madre. Ve, hijo. Llama a tu padre. El muchacho sale de la vivienda. En el mercado. Guardé unos ciclos de bronce para un momento importante y creo que el momento llegó. Pero aquí estaban. No es posible, deben haberse caído en algún lugar. Tenemos que irnos, Leví. Yetur nos espera. No, hermano, por favor, sé lo que traje. No es mucho, pero pueden hacer la diferencia en caso de que Yetur no acepte las ovejas. Sí, tiene razón. Yetur no va a huir. Le interesa también ese encuentro. Voy a buscar solo un poco más. Leví se marcha. Voy a ayudarlo. Toma. Rubén hace lo mismo. Judá aguarda con los animales entre los puestos de venta. Simeón busca al traficante de esclavos. Se adentra con sigilo entre las calles, camuflándose entre los mercaderes sin levantar sospecha. Avanza ojeando cada lugar, cada rincón, y tomando precauciones, camina poniendo los cinco sentidos en su objetivo. Pasa entre los puestos de los comerciantes, vigilando cada movimiento. Con suma discreción, abre la bolsa de viaje y del interior agarra el mango de un puñal. En el campamento, acompañada de Mara y Zilpa, Naamá trabaja en un telar. Mi suegro quiere demasiado a ese muchacho. Después de que José murió, Benjamín es la única alegría que Jacob tiene. Benjamín va a terminar golpeado por esa mula. Quiero verlo. Jacob enseña a Benjamín. ¿Estás viendo cómo fue fácil dominar a esta mula? No sé cómo lograste hacerlo. Es la mula más arisca del campamento. Ni Simeón logró hacerlo. Nosotros necesitamos más de ella que ella de nosotros. No hay que obligar al animal. Hay que tratarlo con seguridad. Tiene que tener confianza en nosotros. ¿Crees que lo logre? Claro que sí. Ven, ven, acércate más. El niño acaricia la cabeza de la acémila con cuidado. ¿Viste? Tú le agradaste. Ahora, me voy a alejar lento y tú te vas a quedar con ella. ¿Está bien? Sí. No te preocupes, papá. Ya nos entendimos, ¿verdad, doña Mula? Dina se acerca tambaleándose. El padre la descubre en la distancia y sale a su encuentro. Dina. La joven cae al suelo entre los brazos de su progenitor. Hija. Y llora desconsolada. Hija, ¿qué fue lo que sucedió? En una callejuela de Bronx, Yetur, desconfiado y precavido, vigila que nadie siga sus pasos. Seguro de sí mismo, decide cruzar por un pasadizo abovedado con la intención de salir al otro lado de la ciudad. Pero Simeón le persigue y detiene por la espalda. Cuchillo en la garganta, despoja al esclavista de la daga oculta en el ceñidor de cuero. ¡Maldito ismaelita! Pensé que nunca más iba a ver tu cara. ¿Pero qué es esto? ¿No recuerdas? También soy hermano de José. ¿Dónde está tu otro hermano? Quedé de hacer negocios con él, no contigo. Le quita la espada. No vas a ganar nada a nuestra costa. Ya no hay más negocios, desgraciado. ¿Me vas a matar? ¿Entonces no quieres saber qué sucedió con José? En el campamento. Perdón, padre. Llegan. Perdón por avergonzarte. Las mujeres. Dina, hija, estás temblando. ¿Qué sucedió? ¿Por qué me estás pidiendo perdón? No pude estar con Gibar, padre. Huí de mi marido. ¡No quiero seguir casada! ¡No quiero seguir casada! ¡No quiero! ¡Calma, Dina! ¡No quiero! Calma, Dina, calma. Ven conmigo. Vamos, llama a Lía. Ven, hija, ven. Vamos a cuidarte. Yo voy, sé dónde está. Ve. Dina. Ven, Dina. Apoyándose en su padre. Ven. Se dirige a la tienda. Zilpa sale en busca de Lía. Y Naama, muy preocupada. Dios. Queda con su hija. ¿Qué habrá ocurrido para que Dina huyera así? Ojalá haya ocurrido una tragedia muy grande. Mara, es cierto, madre. Dina no merece ser feliz. ¡Qué horror, hija! No digas algo así. En la cocina del campamento, las mujeres preparan alimentos. Vila, ensimismada, despluma a un ave. Pareces triste. Se acerca Lía. ¿Ocurrió alguna cosa? Estoy bien. No ocurrió nada. No me quieres contar, pero yo sé bien lo que estás sintiendo. Ya sufrí mucho por culpa de un hombre. A pesar de todo, nunca desistí de Jacob. Y tú tampoco. Debes desistir de mi hijo. El asombro se apodera de Vila. ¿Qué estás diciendo? Eso mismo, querida. Rubén sí te quiere. No importa lo que los demás digan. No importa qué tan difícil sea a veces. Una mujer debe luchar por el hombre que ama. El desconcierto. No dejes que su amor escape. Es notorio. Yo no entiendo. Rubén y yo. Pero siempre estuviste en contra. Imagina, Naama. Yo fui la primera en apoyar tu matrimonio con mi hijo. No es Naama. Ustedes forman una pareja muy bonita. Es. ¿Y tú? Vila. Eres mi nuera favorita. Cuídalo bien, Naama. Lía le acaricia la mano. No dejes que otra mujer te lo arrebate. Yo no soy Naama. Vila se suelta. Vila. Lía. Entra Zilpa. Dina regresó al campamento. Pobre. Llegó muy mal y triste. ¿Pero qué sucedió? No lo sé. ¿Dina? ¿Quién es Dina? Lía, es tu hija. Dina, tu única hija. Ah, sí, claro. Vila y Zilpa se miran. Vamos a ver lo que está sucediendo. Vamos. En Hebrón, Rubén se dirige a Judá, que esperaba en el mercado. Llega Levi. Disculpen, los retrasé. Intenté ayudar y terminé interfiriendo. No hay problema, Levi. Yetur debe seguir ahí. Qué pena que no encontraste los ciclos. Sí, realmente es una pena. Pero lo que tenemos es suficiente. Ahora vamos rápido, que estamos retrasados. Vamos, vamos. Los tres hermanos caminan apresurados, guiando las cabras y ovejas que llevan consigo mismos. En una calle contigua, Selá, el hijo de Judá, también transita con prontitud. Desesperado, trata de examinar cada uno de los puestos de los comerciantes. Va en busca de su padre. ¿Estás mejor así, hija? Sí, gracias, padre. Ahora cuéntame. En el campamento, Jacob... ¿Qué sucedió? ...cubre a su hija con una manta. ¿Por qué huiste de tu marido? Ella come pan. No pude. Y bebe agua. No pude entregarme a él. Cada vez que Jibar me tocaba, recordaba a Siquem y todo el daño que eso me causó. No es justo para mi marido, padre. Jibar es un buen hombre. No merece una mujer así. Merece casarse con una mujer mejor que yo. No existe en este mundo ninguna mujer mejor que tú, Dina. Jacob le acaricia la cara y besa en la frente. No debiste haber huido. La familia de él puede exigir una reparación. Puede hasta devolverte públicamente. No sé. No sé, padre. Pero yo no soportaba ver más a Jibar sufriendo por mi dolor, ¿entiendes? Calma, calma, Dina, calma. Estás muy nerviosa. Tienes que conservar la calma. Dejemos esta plática para después. Lo importante ahora es que te cuides, ¿entiendes? En Hebrón. ¿Y quién me asegura que tienes información sobre José? No tengo que asegurarte nada. Solo digo lo que sé. Sé a dónde lo llevé y a quién se lo vendí. ¿No quieres saber en dónde está ahora? Si José está vivo o está muerto, entonces habla. Habla. ¿Qué sucedió con mi hermano? Entrégame los ciclos y te doy la respuesta. ¡Cretino! ¡Cretino! Aprieta el cuchillo contra el cuello. Casi caigo en tu mentira. ¡No hay ningún ciclo! Tú no sabes nada. Vives vendiendo y comprando esclavos por todas partes. Ni recuerdas quién es José. Claro que lo recuerdo. ¿Y qué me asegura que estás diciendo la verdad? Siempre quieres sacar ventaja, Yetur. Pero no lo vas a lograr. Le apuñala. Yetur cae al suelo, herido de muerte. No quiero saber de José. Para mí está muerto y punto. ¡No! Sangra por la boca. José. José está vivo. Las fuerzas le abandonan. Simeón se agacha, le presiona el cuello con la mano y comprueba la muerte del tratante. ¡Simeón! Llegan los hermanos. Dios mío, ¿qué hiciste? Simeón es descubierto. Rubén, Leví y Judá corren por el pasadizo. ¿Mataste a Yetur? Rubén. Dios mío, ¿por qué? Leví. No iba a dejar que los engañara este tramposo. Solo volvió para quitarnos la paz. ¿Qué paz? Judá. Desde que vendimos a José jamás tuve paz. Yetur era nuestra última oportunidad de descubrir qué fue lo que sucedió con nuestro hermano. Mataste a Yetur para que no nos contara lo que sucedió con nuestro hermano. ¡Miserable! ¡Calma, Rubén! ¡Ordinario! ¡Ya deja eso! ¡Quieren llamar la atención de la ciudad entera! ¡Basta! Sujetan a Rubén. Eres mucho peor de lo que pensaba, Simeón. ¡Asesino! ¡Asesino! Lo hice por todos nosotros. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ese maldito solo quería perjudicarnos. Yetur no valía nada, Rubén. Pero era nuestra única oportunidad de saber qué pasó con José. ¡Quítame las manos de encima, ya! Rubén se suelta. José está muerto. ¿Me estás mintiendo? Es verdad. Llegué antes, pero fue para obligar a Yetur a que nos dijera qué pasó con José sin que tuviéramos que pagar por la información. Y me dijo que José murió en una tierra distante. Pero no dijo dónde. Yetur me pidió las ovejas para no contarle la historia a nuestro padre. El desgraciado nos quería chantajear. Y así nuestro secreto estaría perdido. Yetur le diría a nuestro padre que vendimos a José como esclavo. Ahora tenemos un secreto más que guardar, Simeón. Fue mejor así. Nada va a hacer que José regrese. Debes estar muy feliz ahora que descubriste que nuestro hermano está muerto, ¿no, Simeón? Que siempre deseaste. Leví se queda con Simeón. Rubén y Judá se retiran. Nuestro hermano Simeón es un puerco. ¡Maldito puerco asesino! Apenados, caminan por las calles. No sabemos en qué circunstancias ni en dónde murió José. No tenía derecho a hacernos a un lado. José está muerto, Rubén. Yetur iba a usar su muerte contra nuestra familia. Tal vez haya sido mejor así. Mi padre no lo iba a soportar otra vez. ¡Padre! Hijo, ¿qué haces aquí? Gracias a Dios te encontré, padre. ¿Algo de tu madre? No está nada bien. Tienes que venir conmigo. Ve, Judá, ve, ve. Rubén. Yo los alcanzo. Vamos, vamos. Ya. Sujeta a las ovejas. Vamos, vengan, vengan. Ya. En el pasadizo. Sentí pena por ellos, Simeón. Pensaban que iban a encontrar a José. Deja de ser idiota, Leví. Vámonos antes de que llegue alguien. Vámonos. Simeón se limpia la sangre y abandona el lugar. El cadáver del esclavista permanece en el suelo, en posición de sentado. En el campamento, llega Lía a la tienda de su marido. Jacob. Lía, mira el estado de Dina. Llegó con mucho pesar. ¿Quién es esa joven? Madre. ¿Qué sucedió con ella? ¿Por qué está aquí contigo? Dina es nuestra hija. La más joven. La toma de la mano. Nuestra única hija mujer. Lía reflexiona y se arrodilla. Dina. Dina, hija mía. Madre. Dina se abraza a su madre. Madre. Hija. Hija. Hija. Hija. Hija. ¿Qué sucedió contigo? ¿Dónde está tu marido? Ay, madre, pensé que nunca me ibas a reconocer. Pues claro que te reconozco. Imagínate si iba a olvidarte. Olvidar a mi propia hija. Le acaricia el rostro. ¿Pero qué fue lo que te pasó? Es que yo... ¡Huí de allá! La escena se aleja mientras Dina explica las causas de su tristeza. En la ciudad de Hebrón, Selá y su padre Judá llegan a casa. Elisa. Judá. ¿La ves, padre? Está muy mal. Hiciste bien en llamarme, hijo. Ahora déjame a solas con tu madre, por favor. Elisa está en la cama en estado grave. Selá se acerca a ella y besa su frente. Elisa, habla conmigo. Judá, estoy partiendo, mi amor. Estoy yendo a encontrarme con nuestros hijos. No. No. Vas a estar bien. Ya no tengo fuerzas. Él acaricia el rostro de su esposa. Cuídasela. No dejes que se case con aquella mujer. Prométeme eso. Lo prometo. Claro que lo prometo. Pero vas a estar bien. Solo tienes que descansar, mi amor. Te amo tanto. Sé que tú no te perdonas por lo que sucedió con José. Pero eres un hombre bueno. Y Dios te va a dar la oportunidad de hacer lo correcto. Quiero que seas feliz. Quiero que te cases con una buena mujer. Los párpados se van cerrando. Elisa. Elisa, por favor, habla conmigo. Y poco a poco... ¡Elisa! Pierde la consciencia. ¡Elisa! ¡Elisa, por favor, despierta! ¡Elisa! ¡Madre mía! Rubén y Selá entran apresuradamente. ¡Madre! Elisa ya no está entre nosotros, Ela. Dios mío. ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? ¡Soy un pobre miserable! ¿Por qué me castigas así? ¿Por qué no me llevas a mí también? Rubén y Selah se abrazan. Rasga la túnica. ¡Dios! Y la hace pedazos. Se arrodilla. ¿Por qué, Dios? El cuerpo sin vida de Elisa. ¿Por qué, Dios mío? Y el intenso dolor de los presentes componen una imagen dantesca. Muy lejos de allí, Simeón y Leví caminan de regreso al campamento. Transitan a lo largo de un desfiladero que forma un paso estrecho entre áridas montañas. Nos precipitamos, Simeón. Debimos escuchar lo que el mercader tenía que decir. Y dejar que José regrese del pasado para atormentarnos. No creo que no tengas ganas de saber qué sucedió con él. Aunque tuviera, ahora no hay nada que hacer. Está bien, pero por lo menos pudiste... ¿Pudiste? ¿Podía qué? ¿Podía qué? ¿Creer en las palabras de un mercader deshonesto? José era nuestro hermano. Yo sí quería saber de él. ¿Ahora? ¿Después de tantos años? Pues preferiría nunca más oír hablar de José. Pero no. Ese mercader idiota desgraciado insistió en decir que José está vivo. ¿Vivo? Espera, Simeón. ¿Estás diciendo que el tal Yetur te contó que José está vivo? ¿Dónde? No sé. ¿Y por qué le dijiste a Rubén y a Judá que estaba muerto? ¿Qué querías que hiciera? Matamos a ese hombre para enterrar esta historia. No quiero oír a Rubén ni a Judá removiendo nuestro pasado nunca más. ¡Está bien, Simeón! ¡Pero dónde está José! ¡No lo sé! No lo dijo. ¡Murió antes! ¿Y ahora cómo saber que dijo la verdad? ¡Leví! ¿Cómo? ¡Déjame en paz! Apresura el paso. Leví lo sigue. En Hebrón, tras el infortunio, Selah acaricia el cadáver de su madre. El padre, en un lugar aparte, conversa con su hermano. Dios me está castigando, hermano. Lo sé. Me quitó a mis hijos. Y ahora a mi mujer. Calma, hermano. Calma. Rubén coloca sus manos entre los hombros de Judá. ¿Qué va a hacer de mí ahora, Rubén? Y le consuela. Todavía tienes que cuidar a Selah. Es un buen niño. Necesita a su padre. Ayer que nos encontramos con Yetur, llegué a pensar que nos iba a llevar con José. El dolor de perder a mis hijos, Er, Onan y ahora Elisa. Una profunda tristeza. Es muy grande, hermano. Abate el corazón del primogénito de Jacob. Pero así lo quiso el Señor. Que se muestra atribulado y dolorido. Y lo que hicimos con José. Sienten un intenso sufrimiento de pena en sus almas. No me lo voy a perdonar nunca. Por haber ofendido a Dios. Es un dolor que no va a acabar. Jamás. Se abrazan, manifestando una aguda amargura. Vamos a tratar de darle una sepultura digna a Elisa. Judá se sienta en la cama junto al cuerpo sin vida de su esposa y al lado de su hijo. Ambos acarician a Elisa. En la ciudad de Avaris, la jornada transcurre con tranquilidad.